¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola amigos, ¿qué tal? Desde el estudio 420 estamos transmitiendo para ustedes Placeres Canábicos, el espacio radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. Esta semana, con casi puras actividades a nivel nacional, todo lo relacionado con los amigos de Calama, que hace poco tuvieron su marcha, una marcha bien colorida, bien alegre, bien entretenida. Se vio por las fotos con unos grandes lienzos, con disfraces, con bandas de música, con comparsa, así que increíble. También vamos a tener unas lecturas voladas por ahí, para que si tienen audífonos, se coloquen los audífonos y las disfruten. Bueno, y pasemos a las presentaciones. Yo soy Catilio, no hay nadie más. Bueno, soy Catilio nomás, así que bueno, recordarles chicos que se viene también la marcha en Conce, así que la gente que está en los alrededores, prepárese porque se viene algo terrible de bueno. Y nosotros acá en Valparaíso vamos a comenzar los ciclos de cine, así que los días martes guarden su tiempito para ir al Bar El Camaleón, donde vamos a estar proyectando documentales relacionados al cannabis. Y vamos a partir esta semana, vamos a estar ahí, vamos a estar haciendo activismo real, vamos a estar con gente para que hagan sus preguntas relacionadas con lo que quieran, con el documental, con la ley en Chile. Va a estar un grupito ahí de amigos del cannabis Valparaíso con ustedes. Recuerden también de visitar a los amigos del Ojo Canábico y el Brócoli, programas radiales argentinos en la misma línea que Placeres Canábicos, buscando integrar el cannabis a la sociedad. Ellos nos muestran lo que sucede en el lado argentino, ¿ya? Y aprendemos un poco también de cómo las políticas son bastante parecidas, son todas en el mismo sentido de coartar las libertades personales. Así que los invito para que los lunes estén conectados ahí, dan el Ojo Canábico en Radio Rebelde y el Brócoli en Radio Goga, para que los busquen en internet. Bien entretenido, buena música, buenos amigos ahí. Entonces arrancamos el programa con algo de música. Esto es Silvio Rodríguez, La Familia, La Propiedad Privada y El Amor. I cry out to God, seeking only his decision. Gabriel stands and confirms I create my own prison. Yeah. I cry out to God, seeking only his decision. Gabriel stands and el derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo,

tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora. www.radionuevaaurora.org y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso. Regresamos de la pausa porque hoy no tenemos vínculos latinoamericanos. No, hoy día no vamos a viajar, nos vamos a quedar en Chile. Sí, va a ser llamada local nomás. Bueno, igual es viajar harto porque Calama está bien lejos. Sí, vamos a tener un contacto con Calama, una de las nuevas regiones que se ha incorporado al crecimiento canábico del país. Vamos a estar hablando de ellos, acerca de las actividades que han tenido y cómo ya están marcando, se están transformando en un faro en el medio del desierto. Llama harto la atención de esta ciudad de Calama, que lleva muy poquito tiempo activa, se motivó hace muy poco tiempo en un grupo reducido de personas y han hecho grandes cosas, o sea, hicieron una marcha muy linda, muy bien organizada en muy poco tiempo. Ahora están a punto de sacar un programa de radio al aire. O sea, como que se vino con toda la energía, no sé, como un grito. Yo creo que igual es necesario, sabiendo un poco cómo es Calama en términos de drogadicción. Sí, es importante. Entonces estar metido en eso, en el mundo que, o sea, en lo que significa vivir en un lugar que el narcotráfico es muy fuerte, pero al mismo tiempo tener la visión de que se pueden hacer otras cosas. Y ellos lo están haciendo. Entonces sí, ellos logran sobresalir de manera muy elocuente. Para los que no conocen Calama como ciudad o no saben el problema relativo al narcotráfico en Calama. Calama es una ciudad en el norte de Chile, cercana a la frontera, y es una ciudad minera. Entonces, ahí la oferta de sustancias debe ser bastante importante. Claro, o sea, igual podéis tener posiblemente una población flotante muy, muy alta. Y a la vez igual uno conoce los turnos de las mineras, son igual cuáticos, hay una separación familiar, entonces una alienación de la persona, la posibilidad de estar abierto a droga, muy alta. Más allá de eso, ¿sabes qué? El otro día me comentaban, comentando el cuento de Calama también, que Calama, por el lugar geográfico que tiene, es como el primer lugar donde llega la cocaína después del distribuidor y del productor, una cosa así. Entonces era de tal calidad que era muy accesible, era muy barata y era muy buena. Entonces una de las peores adicciones era simplemente cocaína. La coca. Súper fuerte, o sea. Es una de las drogas que igual marca tendencia en Chile, después del boom de los 90. Que marcó un pic muy alto y aún así tampoco para la cocaína hay políticas de reducción de daño ni de información ni nada. Entonces, yo no tenía idea, gente, que era un problema. Hay gente que tiene la adicción o el uso de cocaína, pero que tampoco puede acceder a más información, porque también, al igual que los canábicos, o contención médica también, si es que llega a ser un usuario problemático. O sea, no hay... Bueno, eso también sucede en Chile. Claro, eso sí. Es aquí mismo. En contraposición a todo eso, a todo ese mercado negro, lúgubre, todas esas imágenes que se nos podrían venir a la mente pensando en problemas de consumo en cocainómano, se levanta este grupo de personas con un carnaval, con globos verdes, con zancos, con pancartas, con música, con disfraces, manifestándose en pro del autocultivo para terminar con el narcotráfico. Es como bonito el mensaje, es como esperanzador casi. Es tanto verde al final del camino. Claro, es gente feliz haciendo algo que lo apasiona, porque es intentar liberar a María, es intentar cambiar los prejuicios de que existe y la hipocresía que existe en este país, y aprovechar toda la contingencia social, la nueva juventud que está creciendo, y aprovechar ese impulso y meter implantar el bichito en la sociedad, implantar el discurso, implantar el debate entre la gente y generar un espacio. No buscamos igualdad, exigimos respeto. Sí, por el concepto que piden finalmente es no rogar por un grado de tolerancia de la sociedad hacia nosotros, sino que respeto ante lo que pedimos. Claro, o sea, y ante lo que elegimos, porque o sea, aquí lo que se tiene que, o sea, no son las sustancias las que deben ser demonizadas. ¿Sí? Lo que se tiene que atacar es el mal uso que se pueda dar a una de esas sustancias, o el efecto negativo, y que se transforme en una enfermedad, una drogadicción, en la persona que lo utiliza, ¿cachai? Entonces igual el Estado tiene que ser capaz de proveer eso, porque te puede pasar con, qué sé yo, con LSD, como te puede pasar por comerte un plato mal cocinado, ¿cachai? Es lo mismo, solo que uno tiene un grado de aceptación tal, ¿cachai? Que si ya, es algo normal, total, comer es normal. Pero el uso de sustancia ha sido utilizado por la población humana desde los inicios, ¿cachai? Bueno, la marihuana ha estado desde los inicios. Hay artículos que dicen que es la planta más antigua conocida y aprovechada por el hombre. Se está tratando, de cierta manera, eliminar o más que eliminar, yo no creo que los gobiernos intenten eliminarlo, sino que simplemente quieren suprimirlo y que no se vea. Porque es el tabú, pues, es algo que no se tiene que hablar, ¿cachai? Que no tiene que ser conocido. Entonces, ¿qué mejor herramienta, ¿cachai? Que reprimir y imposibilitar el acceso a información. Para la gente no existe, y la drogadicción, ¿cachai? Es un tema completamente opuesto, ya no es un tema social y sobre todo de salud, sino se transforma en un tema completamente asociado, por ejemplo, a la delincuencia. Entonces ya una persona que no sabe acerca de drogas te ponía a hablar de drogas y lo primero que asocia es delincuente. El discurso oficial que te tratan de imponer llama la atención también. El cuento de los medios, conversando con un cultivador y activista argentino, Mike Bifari, hace unos días nos comentaba que el mismo fin de semana en el que se llevó a cabo la Copa Cata Córdoba, la primera, y que salió muy bien y es una de las actividades ejemplares de estos días, justo ese mismo fin de semana hubo un allanamiento en las sierras donde vive Mike, donde él comentaba que llegaron a una casa donde se estaban haciendo trabajos con plantas de poder y simplemente se los llevaron por ayahuasca y otras plantas, San Pedro, y plantas que se usan de manera ritual, claro. son rituales reconocidos. Por ejemplo, en la ONU reconoce los rituales chamanísticos de la selva amazónica, y Brasil los reconoce también, el respeto de los pueblos. Entonces, como él hace poco tiré en mi Facebook una nota acerca de una ley que fue impulsada por Ortiz, y está, creo que está metido Espina, la derecha ya acuática, represora de los consumidores, y que hablaba acerca de la ayahuasca y cómo había que prohibirla. La modificación y las razones del artículo 3 de la ley 20. Las razones que él daba era que, y literalmente decía, la ayahuasca puede provocar un gran daño. No decía qué daño podía provocar, decía que podía provocar un gran daño, y empezaba a enumerar algunos efectos que sucedían, como por ejemplo mareo, excitación, irritabilidad, pérdida de sensibilidad. Y si uno comenzaba a analizar, eran todos los efectos que produce el alcohol en la gente. Irritación estomacal salía también. Entonces, uno se pregunta, si esos son los efectos que puede provocar el ayahuasca y quiere ser prohibido, ¿por qué una droga que se vende y se patrocina como Chile es reconocido por el vino y toda la venta de alcohol que se hace? La selección es patrocinada. Los equipos de fútbol tienen sponsor de cerveza, entonces si es una droga que provoca lo mismo que la ayahuasca, ¿por qué entonces esa no es restringida? Que esa que provoca accidentes de tráfico, que está involucrado en violencia social. Que hay 5 muertes social. Directamente relacionables al día en Chile. Entonces, directamente relacionadas al consumo. Entonces tenemos una droga que es un ritual de una cultura que lleva en este continente desde que se formó, ¿sí? Versus una sustancia traída desde afuera y que fue impuesta tanto por los métodos de la religión represiva y la represión social colonizadora. No nos fuimos a otro país en vínculo latinoamericano, pero nos fuimos de viaje por otro lado. No, Así es que nos vamos a ir con la cuña y nos vamos con la conversación con los chicos de la ciudad de Calama, mejor, porque si no vamos a llegar al infinito y más allá con esta conversación. Debo, quédense ahí. Oye, María, ¿llegó el pedido? Ya llegó el pedido para los cabros del extranjero directo. ¿Y qué dice la receta mágica? La fórmula para hacer dinero lleva un ladrillo de paraguayo prensado, una taza de mate, media taza de doco y un poquito de pasta para la mente. Y revolvemos. ¡Qué tóxico! ¡Muy tóxico! Pero si los cabros fuman lo que sea... Que no te la vendan. Infórmate, que no te la vendan. ¿Aló, Calama? ¿Cómo están por allá? Todo bien, aquí pasando, disfrutando el momento de la entrevista que vamos a hacer en este rato. Bueno, estamos conversando con la ciudad chilena de Calama para que nos cuenten un poco todas las actividades que se han llevado a cabo en esa ciudad y todas las cosas que están haciendo. Bueno, un saludo a todos. Saludo, Morgana, ¿cómo están por allá? Bien, gracias. Cuéntanos un poco lo que están haciendo ahora en Calama. Bueno, mira, de primera instancia aquí como Movimiento Canábico, empezamos por lo que es Amigo al Cannabis. Ahí fue donde llegamos a concretar un grupito de 5 o 6 personas. Y nos decidimos hacer lo que en primera instancia fue lo más recurrente, que fue hacer una fiesta. Una fiesta que iba a crear profundo para la marcha que queríamos dar a conocer a la comunidad Luina. Y te cuento, nos fue muy bien en la fiesta. Nos costó mucho hacerla, organizarla. Tuvimos aporte de varios lados por el tema de la música. Fue un aporte voluntario de cada uno. El tiempo que se dio también. Y el desarrollo de la fiesta fue motivante. Mucha gente nos preguntaba, nos agradecía, nos felicitaba. Hubo concursos, hicimos un quiz de la marihuana que estuvo súper bueno, dimos premios y todo al final, cuando yo terminamos la fiesta, yo me senté y dije, todo concretó en que la gente nos conoció y también tuvo la información de que se iba a realizar la marcha. ¿Cómo fue la recepción de la gente a lo que era a este grupo? Mira, la gente acá en Calama se sintió bastante agradecida por nosotros llegar a ellos con un tema que de su... es parte de ellos, el consumo de marihuana, ¿cachai? Y por ese lado nos recibieron bien, entregamos información, la gente se motivó, en la fiesta hubo caleta de buena onda, harta gente, cero drama. Y lo bueno que... como decía mamá, nos dimos a conocer como activismo, actividad canábica, ¿cachai? No somos la, como dicen, la llave para la despenalización, en alguna parte de la frase. Y eso más que nada, nos recibieron bastante bien. Y el 10 de septiembre se hizo la marcha, de a poco fue llegando gente, se fue integrando a esto que habíamos organizado. Nos costó harto hacer los disfraces, recortando noche entera hojitas de marihuana, y pero al final se logró un objetivo que era fundamental y era darnos a conocer en el punto del activismo canábico, más acá en Calama. Llama la atención lo llamativa que fue esa marcha, lo bien organizada, todo el color, la alegría que tenía. Esa realidad de llegar a la gente de la forma más atractiva, ¿cachai? Con pendones, los disfraces, pancartas, pasamanos, los lienzos, ¿cachai? Y banderas informativas que habían. Si no, en las fotos salen distintas informaciones en las banderas. Y lo bueno que en la comunidad, en Calama, la gente pasaba, nos tocaba bocinazos, nos sonreía, recibía los panfletos de la más buena onda, ¿cachai? Fue también una comitiva de otra ciudad, ¿no? Sí, el aporte de ese Antofagasta, que igual se la mandaron, ellos trajeron las bandas, dos bandas que también estuvieron súper buenas para amenizar ahí la tarde, que se... Estamos concluir con una buena banda, y a ese Antofagasta aportó con eso, y todo el aporte de los cabros de allá, motivados. Arrendaron su bus, se vinieron en patotas y bacán. Calama como ciudad, ¿cuántos habitantes tiene y cuántos estiman ustedes que asistieron a la marcha? Nosotros, bueno, la Calama, la población debe ser como de 200.000 habitantes. Yeah. Y bueno, la marcha fueron aproximadamente 300 personas. Bien, sí, la sí. Primera versión. No, bien. Bien, ¿cuánta gente? Motivado, sí. Habían familia ahí con sus hijos, bacán, todo un carnaval, había una batucada, globo, se pintaron cara, se entregaron calugas, pastillas, che. Hubo malabarista, un cabro con saco, y bacán, fue un carnaval en realidad que vimos acá en la ciudad, caché. En las fotos se nota mucha alegría, yo creo que eso también es lo que le llama la atención a la gente y hace que muchas veces sea tan bien recibido el cómo nos manifestamos. Harto color verde, ¿no? La ciudad de la pintamos verde, la ciudad de San Diego. Bueno, luego de esta hermosa marcha que hicieron el 10 de septiembre y como ciudad activa, ¿qué planean hacer de ahora en adelante? ¿Qué proyectos tienen? Cuéntenos un poco. Bueno, mira, para dar pie a próximas actividades, queremos empezar con lo que son las intervención urbana que le pusimos nosotros ahí en este momento redondo, de sobremesa. Y todo empezó cuando nosotros queremos hacer, que es interactuar. Porque naturalmente, personalmente hablando, yo quiero que el Estado me dé el respeto que se le da al compañero del Lucky Strike y al compañero del Rod Midjans. Que es una persona tan normal y que puede hacer un montón de cosas. Nosotros queremos dar a conocer esa naturalidad que nosotros queremos luchar como un derecho por las personas, no por la sustancia. Y como idea, aparte de la intervención urbana, que queremos hacer, que son como hacer actividades normales, recurrentes de la gente, pero disfrazado, con chaya marihuanística, dar pasamanos ahí en el mismo momento, es hacer lo que es el primer ciclo de cine canábico aquí en Calama, para contrarrestar lo que es la imagen, porque naturalmente aquí en Calama lo que denota es el tráfico. De gran escala, anda. Aquí está en boca lo que es el ladrillo, el cincuentazo, los gramos, paraguas, tenis mano. Y cuando uno se da cuenta todo el daño que se hace en el momento de saber que tú puedes cultivar y no comprar algo que está con amoníaco, de mala calidad, das cuenta que es una oportunidad a través del cine, de los documentales, dar a conocer lo que es el cannabis. También darle la prioridad de decir, hey, estamos frente a una planta que nos puede salvar, que nos puede dar alimento medicinalmente. Entonces eso es importante. Queremos empezar con eso ya de partida en octubre, ahí calientito. ¿Qué temas quieren tratar en estos ciclos de cine? Mira, queremos ver el asunto de cultivo en silla, cultivo interior. También queremos ver unos documentales sobre el uso medicinal del cannabis. Y aparte, ver su película, quizás How High o alguna película ahí motivada. Y después dejar un espacio para interactuar con los cabros y ver qué es lo que saben, hablar sobre prohibicionismo, sobre el tema de la medicina, el uso medicinal del cannabis. También algunos temas, bueno, tenemos un amigo ahí que sabe de cocina canábica y distintos temas queremos tocar ese día, pero no va a ser el único día que lo vamos a tocar, o sea, van a haber más sesiones, más instancias para que podamos conversar sobre distintos temas, ¿cachai? Sobre, puede ser un ciclo, no sé, de sobre la ley 20.000 a conversar, ver qué pasa, los pros y los contras, ¿cachai? Ver en otra ocasión quizás el más a fondo el uso medicinal y así sucesivamente, ¿cachai? Vamos a tener que compartir experiencias luego de los ciclos de cine, porque aquí en Valparaíso también estamos iniciando actividades de ese tipo. Nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos a conversar con los amigos del cannabis de Calama, que acaban de hacer una marcha el 10 de septiembre y están comenzando a activar su ciudad. ¿Quieren poner un tema, chicos? A ver, un temita de ese de Santa Feria, de Conace, no sé si lo ubican. Te voy a enseñar lo que se hace en el manual. Tú saca un papelito, lo enrolla despacito. El humo te tumba, te da por la cabeza. ¿Qué pasa con las palmas? Arriba está mi fiesta. El humo te tumba, te da por la cabeza. ¿Qué pasa con las palmas? Arriba está mi fiesta. Ya estamos todos en la rama. Dale Sebastián, sácate una dama Juana. We'll be right back. apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Estamos de vuelta aquí conversando con los amigos del cannabis de Calama, una ciudad en el norte de Chile, que nos comentan las actividades, los proyectos que se están llevando a cabo y un poco más sobre su ciudad. Comentábamos fuera del aire que Calama, a pesar de ser una ciudad con mucho sol, es una ciudad donde no se ven muchos cultivos de exterior, sino que más bien mucho interior. Y nos llamaba mucho la atención eso. Sí, mira, fíjate, lo que pasa es que acá en Calama las temperaturas son extremas en el día como en la noche. Y bueno, los que cultivan prefieren siempre no perder y hacerlo en un indoor y asegurarse todo el año, ¿cachai? Más fácil, menos tiempo. Y ¿cachai? Que en exterior son poquitos los que cultivan y se arriesgan a exterior, pero no es lo mismo que en Valparaíso, en Serena, el mismo ambiente, ¿cachai? Y así toda la planta crece. Así es, en todos lados. Como sea. Sí, nos van a quitar los pitos, pero nunca las semillas. Bueno, chicos, Omar, Claudio, ¿tienen algún mensaje que transmitirnos a través de esta plataforma? ¿Contarnos algún proyecto, como por ejemplo el nuevo proyecto radial Sin Semilla que están prontos a comenzar? Bueno, le invito a todos a que nos sintonicen en la radio Sin Semilla. Es una radio muy humilde, pero muy potente. Una indicona, chiquitita pero potente. Que les va a alegrar el día. Los va a acompañar con unas buenas canciones ahí en sus sumerios. Les va a dar información, les va a entregar confianza. Nosotros como Radio Sin Semilla y como ADC queremos dar la iniciativa para que haya más activistas, que hayan más luchadores sobre esta inmensa planta que sin lugar a dudas yo creo que es una de las mejores plantas que hay en el mundo, la más linda. Y también darle un mensaje a todos que se motiven si es que están en algún punto distinto del país, en Arica, Punta Arenas, Puerto Montt, Talca, Lonquimay, que se motiven los cultivadores, que se motive la gente que quiere luchar, que activista. Y que quiere dar ese mensaje de informar a la gente, porque realmente esta planta es muy beneficiosa para la humanidad. Y le quiero dar la invitación a todos, que somos una radio, que somos más radio, más programas, y que creamos una unión y demos un mensaje a todo el país, que Chile se pinte verde, en mentalidad, en sociedad, y que todo sea para mejor. Bueno, chicos, les quiero agradecer este contacto y felicitarlos por todo lo que están haciendo. Esperamos tener pronto más noticias sobre la labor que se está haciendo en Calama. Bueno, te damos las gracias a ti por haber conversado sobre lo que está sucediendo acá en Calama. Y eso, estamos al habla. Cualquier información, contacto, estamos comunicados. Ahí estaremos dando más noticias pronto. Pronto se vienen las noticias. Y eso. Un saludo a todos los activistas. A todos los activistas. Ahí, no más presos por plantar. No más presos por plantar. No más presos por plantar. Por plantar. Por plantar. Por plantar. La diferencia es la siguiente: las personas hoy en Argentina en general, la persecución del narcotráfico se encara persiguiendo a todos los que tienen drogas. Se los mete presos, se los obliga a demostrar quiénes son usuarios, a la par que un fiscal trata de demostrar quiénes son los que están comercializando. Lo único que conseguimos es sencillamente que de esas 17.000 personas que caen por año, la mayoría por tener drogas, el 70% terminan demostrando que es una tenencia para consumo. La marihuana sirve para la salud. La marihuana es mejor que el copete. Desde el Ojo Canábico, libertad a Carlos Aguilera y a todos los presos por cultivar marihuana en el mundo. Se va. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito tu resurrección. ¡Cierra la vista! Bitácora del capitán. Estamos a pocas millas del sueño llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del sexualidad y sensualidad. Se rumorea que la marihuana es el psicotrópico más afrodisíaco que hay. Los efectos de esta planta ofrecen a la persona la posibilidad de centrarse en lo que siente su cuerpo, su espíritu y su epidermis, sin tener que prestar atención a lo que la inquisición mental de su educación pueda censurarle. Esto permite centrarse en el erotismo, que es un arte más emocional que mental, más sensual que racional. Es el cuerpo el que siente, el que se expresa, el que da y el que recibe. La marihuana puede enseñar a traspasar una puerta normalmente custodiada por un tabú, el celoso guardián de la moral. Así que, la marihuana parece indicada para tratar de afrontar disfunciones sexuales, debidas a desarreglos psicológicos, como el caso de la frigidez o la impotencia. Placeres canábicos. I'm never ever gonna stop. una vez más tenemos que comenzar a despedirnos. Placeres Canábicos está llegando nuevamente a su fin. Esta semana estuvimos con Calama, estuvimos conversando acerca de sus actividades, las que están haciendo, la marcha que hicieron hace poco con esos disfraces de Yamo y la hojita y todo, estuvo buenísimo. Y más encima ahora se vienen los ciclos de cine, así que mucha buena onda. Después compartimos ahí experiencia, vamos a poder hacer quizás otra entrevista, porque recuerden, acá en Valparaíso también vamos a comenzar nuestros ciclos de cine, que comienzan este día martes. Así que todos atentos, porque en el Bar Camaleón vamos a estar proyectando un documental que se llama Cannabis Indoor, en donde aparecen personas como Escobotado o Ben Drunkers, el presidente, el dueño de Sensi Seeds. Así que lo invitamos a pasar, va a haber un momento para conversar, un momento para pasarlo bien, así que ojalá todos puedan asistir. No olvidemos también que en Amigos del Cannabis pueden encontrar un link para escribirle cartas a Carlos Aguilera, el activista chileno que está detenido en Santiago 1 por cultivo. Así que háganlo. Es bastante buena onda enviarle una carta de apoyo a Carlos, que sepa cuánta gente está aquí afuera luchando por su liberación y la liberación del cannabis también. Quiero invitarlos para mañana, domingo 2 de octubre, para que entre las 5 y media y las 8 y media de la tarde bajen a la Plaza Victoria a Valpo, porque el fanzine Hijos del Cáñamo, un fanzine creado por un activista de la región, va a ser una actividad de apoyo a Carlos Aguilera. Así que vayan, van a ver silbatos, música. Así que si tienen tambor, guitarra, tienen cualquier cuestión para meter bulla, para demostrar su descontento y mostrar el apoyo que tienen por el compañero activista que está preso, vayan para allá. Vamos a tratar de ir también para hacer crecer esto, para poder liberar a Carlos pronto y hacer de este país un lugar más justo. De mi parte, solo queda despedirme, bueno, de mi parte y el resto de mis compañeros, y invitarlos para la próxima semana, donde tendremos nuevamente un espacio para hablar libremente acerca de la marihuana. Y solo queda decirles, hasta la victoria, siembren. Hey you! help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Thank you.